Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio, y del sueño a la verdad hay un paso que daremos o que dimos. Hay un paso, solo un paso, nada más. Muérdeme la lengua, sangraré palabras proscritas cuando los labios intenten contener mi arrebato. Muérdeme también la boca y entonces sangraremos juntos palabras vivas. Corazón desnudo, busca abrigo. Hace frío y quizás llueva en la ciudad. Teresa Delgado Duque nació un 14 de enero en Las Palmas de Gran Canaria, capital de una de las 7 islas canarias bañadas por el Atlántico. Es técnico especialista en programación y operaciones aeroportuarias, técnico superior en integración social, terapeuta cráneo sacral, maestra de Reiki, monitora, creadora y facilitadora de talleres socioeducativos, culturales, terapéuticos, de habilidades sociales, gestión de emociones, técnicas de relajación, crecimiento personal y Reiki para adultos, niños, niñas y educación especial. Miembro y coordinadora de Lux Vitae, Luz de Vida. Narradora oral, escritora de cuentos, relatos cortos y poesía. Teresa cree en los milagros y en el poder de uno mismo. Cree en los regalos que día a día tiene el universo para nosotros. Y cree también en el niño y en la niña que viven dentro de nuestro corazón. Por eso, a Teresa la vas a encontrar siempre entre el cielo y la tierra, con los pequeños y también con los adultos. Ella nos ama a todos y comparte sus dones en persona y a través de Internet, donde ha recibido más de 31.000 visitas, además de los numerosos amigos que la siguen incondicionalmente en Facebook y Twitter. Amigos que resucitan con sus versos, que renuevan sus sueños luego de leerla, que recuperan la fe y la fortaleza en ellos mismos después de escucharla recitar o narrar historias de amor. Las palabras de Teresa son palabras que trascienden todas las fronteras, viajando de corazón a corazón, sin esperar nada, sanando a todos los que las leen o las escuchan, y confiando únicamente en el poder de la intención con la que fueron expresadas. El amor siempre es el amor. El pasado mes de mayo, Teresa Delgado Duque presentó en Las Palmas de Gran Canaria su primer poemario, Palabras Vivas, editado y publicado en Canadá por Ediciones Alondras de Montreal, una editorial sin fronteras que edita en varios idiomas y cuya directora es Yolanda Duque Vidal. Hoy Teresa Delgado Duque se encuentra con nosotros para presentar Palabras Vivas en Mimos para el Alma y dentro del Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es. La canción con la que abrimos cada semana Mimos para el Alma se titula Aprender y pertenece al cantautor mendocino Roberto Fiat. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. Bienvenida a Mimos para el alma, Teresa Delgado Duque. Hola, ¿qué tal, Cinda? Encantada de estar de nuevo en Mimos para el alma y de estar hablando contigo. Y esta vez te tenemos de nuevo con nosotros porque ha ocurrido algo muy especial en tu vida, de lo cual unas pistas nos habías dado en la entrevista que te hicimos exactamente hace un año, cuando te encontrabas trabajando en la elaboración de tu primer libro. Así es. En su día, en aquella entrevista, hablé de un poema que se estaba gestando. En su día también te dije que se llamaría Trocitos de Alma. Pero bueno, durante la gestación él hablaba conmigo y finalmente cambié el título. El título del poemario es Palabras Vivas y efectivamente, como tú dices, en este mes de abril, maravillosa coincidencia, mes del libro, ya llegó a mis manos lo que es el libro físico, una sensación preciosa porque es la primera vez que publico, que hago realidad un libro físicamente y es muy lindo. Me encanta compartirlo contigo y con todos nuestros amigos. ¿Cómo nació Palabras Vivas? Pues bastante, es todo bastante inusual, bastante poco común. Como ya creo, yo creo que te dije la otra vez y lo repito ahora, yo escribo desde siempre, desde que aprendí, prácticamente desde que aprendí a juntar palabras. Y ahí estaban mis hijitos, de alguna manera se iban quedando por ahí, en blog, en mi cuaderno, algunos se quedaban en el aire porque no llegaba a escribirlo, ¿no? Pero estaban ahí. Cuando una vez creé un blog, que se llamó inicialmente también Trocitos de Alma, y empecé a publicar en el blog. Y cuando entré a Facebook, que estuve reticente un tiempito, pero al final lo hice, de vez en cuando también publicaba alguna estrofa de un poema, algún poemita. Y fue ahí justamente en Facebook donde una persona, bueno, hubieron muchas personas que forman parte de este libro y que nombraré si tuviera la oportunidad durante la conversación, durante la entrevista, pero concretamente esta persona siempre me animaba y me hacía unos comentarios bellísimos a propósito de lo que yo escribía, reforzándome y diciendo que era una poesía que le tocaba el alma. Nos hicimos bastante amigas, había una coincidencia en el apellido, yo siempre nos llamamos primas por esta coincidencia. Esta persona de la que te hablo es Yolanda Duquidal, que es una poetaza impresionante, que a mí me gusta muchísimo también, y de la que me enteré también más tarde que era editora, precisamente justo cuando me propuso editarme un poemario. Inicialmente yo la idea la dejé aparcada porque no estaba en mis proyectos lo de publicar, pero luego me pareció una idea que podía ser interesante. Yo no le tengo miedo a la vida, todo lo contrario. Cuando la vida me pone algo adelante, me parece que es un reto y me embarco siempre que puedo en él. Y le dije que sí. Luego llegó la segunda parte, Cinda, donde aparece otra persona maravillosa en escena. Y es que yo soy una persona que está muy, muy enredada en la vida, no paro de hacer cosas. Y le comenté esto que acabo de contarles a todos ustedes, a esta persona, mi queridísima amiga Silvia Ochoa Llensa, otra poetaza que vive en Soria y a la que amo profundamente. Le comenté lo que acababa de ocurrirme Y le comenté también, digo, va, Silvia, pero tengo que hacer una selección de poemas, y yo no tengo tiempo. Y ella, pues con la generosidad que imprime todo su ser, me dijo, no te preocupes, mi amiga, yo me encargo de seleccionarlo. Entonces Silvia seleccionó los poemas, los enviamos a Canadá, porque Yolanda vive en Canadá, en Montreal, y ya empezó el proceso de lo que es la edición del poemario, que Yolanda y yo quedamos en Italia, porque también casualmente yo acompañaba a mi sobrina a Italia, y ella venía a Italia a hacer un viaje, y coincidimos en la Toscana, por donde anduvo también Palabras Vivas. Me traería el máster del libro, no pudo ser, pero como yo no tenía prisa tampoco, pues dejamos pasar el tiempo y pues lo hicimos de otra manera, lo hicimos por correo ordinario. Ella me envió el libro y yo lo mandé a imprimir aquí en España, y nada, lo que te dije hace una semanita o así, entré a casa, encontré tres cajitas y las cajitas estaban llenas de palabras, de palabras vivas. Y me emocioné muchísimo. Y fue así, así de lindo, así de poco habitual, pero así de mío y de la gente que ha participado en este proyecto. Pues así, Cinta. ¿Tenés el libro con vos? Sí, lo tengo por aquí. ¿Y con qué poema presentarías Palabras Vivas? El poema que da inicio al poemario, y que se llama precisamente, como no, Palabras Vivas. Palabras Vivas. Y dice así. Muérdeme la lengua, sangraré palabras proscritas. Cuando los labios intenten contener mi arrebato, muérdeme también la boca, y entonces sangraremos juntos palabras vivas. Nos gustaría seguir escuchándote recitar. Pues mira, voy a hacer una cosa que me encanta hacer con todos los libros. Nunca lo había hecho con el mío, con uno mío. Voy a ponerlo entre mis manos. Voy a abrirlo y voy a leer lo primero que salga. Aquí está. Y se titula Reescribiendo el mundo. Es prosa poética. Y dice, cuentan que cuando el primer sol salió recién parido detrás de un horizonte recién pintado, una palabra susurró a las olas que dibujaran el primer mar. Cuentan que el primer mar llegó a la primera orilla y la encontró soñando la primera playa. Ese fue el instante en que el mundo miró por primera vez mi mirada, y yo me vi dibujándome en la tuya. Entonces que me sobrecogió mi primer latido, me sorprendió recién naciendo y recién muriendo de amor por ti. En ese instante ocurrió que se abrieron mis ojos y recordé que ya no estabas. Entonces la música sonó sus últimos acordes y llovieron palabras. Mientras yo descubría escrito en las palmas de mis manos un mensaje que decía, te espero aquí, amor mío, donde el mundo nace a cada instante, y el mundo realmente nació de nuevo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y colorín colorado, este cuento ha comenzado. Thank you. Y por ejemplo, podríamos leer también 100 años, aquí es un poema chiquitito que se titula 100 años y que dice así: no sé cómo ocurrió el milagro, solo recuerdo el aroma, el latido, el silencio, el instante en que depositaste tu alma en mis labios y yo desperté por fin de este sueño. Hay otro pequeñito también por aquí que se titula Alquimia, también es prosa poética, y dice: tanto deseo latía entre sus piernas que nada más entrar en el mar la preñó un pez azul. La luna, mujer y cómplice, cubrió su sueño con una sábana blanca de efervescentes reflejos. Y el amanecer la sorprendió pariendo peces de colores. ¿Cómo es un día en la vida de Teresa Delgado Duque? ¡Wow! mis días se caracterizan porque son absolutamente diferentes. Como me dedico a tantas cosas diferentes, pero eso me gusta. A veces me estresa y a veces digo, Dios mío, enséñame a resetear a las personas, dónde se resetean a las personas. Pero otras me encanta esta maravilla. ¿Por qué? Porque me dedico aquí donde tú lo veas, nada, a algo bastante más prosaico que esto, ¿no? Trabajo en el aeropuerto, como te comenté aquella vez en la entrevista. Entonces, claro, el día que voy al aeropuerto es técnico, es frío como los aviones y es bastante estresante. Tienes que estar tomando decisiones, bueno. Es las características del trabajo del aeropuerto. El día que no voy al aeropuerto, los días libres, porque claro, hacemos unos servicios bastante largos y tenemos días libres. Ahí es donde yo me enredo en la vida, no sé ni cómo, y ahí es donde yo pues tengo alguna sesión de cuentacuentos para niños o para mayores, o llevo a cabo algún proyecto de integración social, o lo elaboro. Participo en un taller de igualdad para niños en el colegio de mi hija, o tengo consejo escolar, o tengo reunión de LAMPA, o algo tengo siempre. O estamos de Happy Family, que también me encanta, y estar en casa sin hacer nada. Pero bueno, que eso, que cada día es como un reto. Ahora mismo yo trabajo esta noche 12 horitas y mañana participo en un maratón solidario por las niñas de Nicaragua, un proyecto precioso de educación para niños en Nicaragua, y hacemos un maratón de cuentos para todo lo que recaudemos mandar para allá. El sábado es la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria y voy a estar también contando cuentos. El domingo voy a estar de Happy Family y el lunes trabajo otra vez en el aeropuerto, con lo cual ya te digo, no hay ningún día igual, no puedo decir así cómo es mi día, sino cómo son mis días, así, más o menos. Y escribiendo, que me encanta. Siempre que tengo huequito, pues hago algún aporte, alguna anotación en alguno de mis blogs, y o me nace algún poemita y lo escribo, lo dejo ahí guardadito en maceración para ver dónde lo coloco. Trabajo en los proyectitos que tengo más cercanos de literarios, porque ya me animé, ahora sí, ahora voy a empezar a publicar. Yo creo que hay un tiempo para todo y a lo mejor llegó el momento de publicar en libro, me refiero, que llevo mucho tiempo publicando en otros soportes, pero yo digo ahora en libro, y tengo un proyectito de poemas y cuentos y meditaciones para niños, porque me parece que es absolutamente necesario y urgente. Los niños, sobre todo los mayores que trabajan con niños, necesitan algunos recursos y yo los tengo y quiero compartirlos. Y luego tengo otro que le prometí a mis niños amor, unos niños con los que trabajé como integradora social, niños con discapacidades, bueno, no diría discapacidades, me gusta más decir capacidades diferentes, porque realmente son muy capaces en muchas otras cosas. Y el siguiente es uno de crecimiento personal, querido ser humano, en donde voy a recopilar muchas de las cositas, citas, reflexiones que he ido poniendo en el blog, que tiene el mismo nombre, pero me han pedido publicarlo en libro y lo voy a hacer también, o sea que voy a estar bastante más ocupadita, más enredada en la vida, y me encanta, me encanta estar viva. ¿Dónde pensás seguir presentando Palabras Vivas? Palabras Vivas la presentaré el año que viene en la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria, junto con el siguiente que se llama Lienzo de Azules, que ya lo tengo en proyecto también. Y he contactado con algunas librerías y todas están encantadas que lleve ejemplares para la venta. O sea que ya Palabras Vivas es una realidad, realidad, realidad. Y pronto puede estar en las manos de quien le apetezca. Sentirla. ¿Qué vamos a encontrar dentro de Palabras Vivas? Bonita pregunta. Porque Palabras Vivas un poco es un popurrí. Es como un qué voy siendo. Porque una es una mujer, pero también es un montón de mujeres que a lo largo de su vida va siendo. Y una es una mujer y también es la mujer que en un momento dado te encuentras enfrente y que está teniendo unas determinadas emociones que a lo mejor no sabe expresar y de repente a mí me nace un poema con esa emoción que me transmite esa persona y yo se lo regalo. Y aquí en Palabras Vivas hay poemas de la adolescente que fui, poemas de una mujer enamorada que fui, una mujer enamorada que soy, una mujer que observa la vida, una mujer que ha ido creciendo, que reconoce sus heridas, que ha sanado sus heridas y la ha vuelto, por ejemplo, las ha transmutado en poesía. Entonces, en Palabras Vivas hay, sobre todo, alma y útero de mujer. Hay entrañas de mujer, la que soy, la que eres tú, Cinda, la que son las mujeres que leerán el libro, mujeres que con las que he compartido, también soy integradora social y también he compartido cosas muy fuertes y muy lindas y muy bellas con muchas mujeres. Y es básicamente eso. Cada poema soy yo, pero también eres tú, también es cualquier mujer que lo va a sentir y lo va a entender. Eso es Palabra Viva, básicamente. Cuando Silvia Ochoa nos decía que sos una mujer muy dulce, no se equivocaba. Es absolutamente cierto. Hay mucho aquí de Silvia. Sobre todo ella eligió los poemas, ella me hizo una linda dedicatoria. Oliver me ayudó con la portada porque hubo un problema de última hora. Ellos han estado ahí muy, muy cerca, muy cerca. Y Oliver es marido de Silvia. Y sí, claro, esa mujer que es Silvia, esa mujer inmensa que es Silvia, que nos ha está dando una lección cósmica, también es parte de esa poesía, que está en Palabras Vivas, porque ella es una palabra viva. Palabras de Silvia Ochoa sobre la obra poética de Teresa Delgado Duque. La poesía de Teresa se acomoda al cuerpo de una mujer que gusta vestir de belleza, amor, pasión, silencio, suspiros, sencillez, profundidad, vida, muerte, naturaleza, tierra. Su tierra, magia, infancia, cielo, amanecer, ternura. Sin duda alguna, la crisálida que pare la desnudez de una mariposa. La poesía de Teresa llega al alma, nutriéndola con el sabor dulce de su próspera savia interior. Un verdadero deleite para los sentidos leerla. Nasuze yonga nkulowoza ko nasuzeyo nga nkulowoozaako n'alya ku mawolu bambi n'alya ku binyeebwa bambi kyokka taata wasuza otya kyokka nzaala onoolya ku ki kyokka taata onoolya ku ki kyokka nzaala Katusula batuzala munkambiza bakadde Baba chibo banafe Baba chibo banafe Baba chibo banafe Teresa, recordanos a todos tus vías de contacto. Pues bueno, Palabras Vivas inicialmente se va a vender en librerías canarias, algunas librerías que están interesadas después de la presentación. Y bueno, pues estoy buscando fórmulas porque me han pedido, algunas personas desde fuera también me están pidiendo cómo conseguir el libro. Buscaré fórmulas, si a alguien se le ocurre, yo lo dejo en el aire, si a alguien se le ocurre alguna, yo la acepto con toda la humildad que me caracteriza. Y bueno, también doy mi correo electrónico por si hay alguna manera de para contactar, si quieren tomar nota. Mi correo electrónico es tdduque@gmail.com. Mi poesía está tengo cuatro blogs, digamos que lo que es la poesía para adultos y algunos poemas de Palabras Vivas están en el blog que se llama precisamente así, Palabras Vivas. La dirección es Teresa Delgado, blogspot.com. Hay otro blog en donde tengo algunos cuentitos para mayores y para niños y poesía infantil. Ese blog se llama Cerezada, es una mezcla de Cerezada y Hada. Cerezada, blogspot.com. Luego hay otros dos para otros asuntos, pero bueno, en cada uno de ellos pueden encontrar enlace a los otros. Y eso, espero propuestas. Mama, mama. and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Y sé que en Canarias siempre están celebrando la poesía y que lo hacen de diferentes formas. Afortunadamente vos, Teresa, tuviste la ocasión de compartir con muchísimos poetas de tu tierra instantes mágicos de poesía. ¿Podrías hablarnos de algunos de ellos? Ay, sí. Bueno, ahora estoy contactando con maravillosos poetas canarios, porque como ya les dije, mi primer contacto fue a través de Facebook y curiosamente todos los poetas que iba conociendo eran de Latinoamérica. Poetas que me han inspirado muchísimo, que me han hecho confiar en mi poesía, reconocer la poesía que hay en mí y que me han reforzado y que me han animado y a los cuales les agradezco muchísimo. Sobre todo a Yolanda Duque Vidal, a la que vuelvo a nombrar, mi editora de Ediciones Alondra. El libro está editado por Ediciones Alondra, Montreal, Canadá. Y también a Fausto Bomboné, un poeta al que admiro muchísimo y tiene una poesía que me inspira muchísimo también y que también fue el que me animó, me hizo ver que mi libro tenía un título más fuerte que aquel que yo quería poner inicialmente, de Trocitos de Alma. Y se lo agradezco, o sea, y tenía que nombrarlo también porque forma parte de todo este proyecto. Andrea Bergman, que me hizo una dedicatoria bellísima que me reforzó todavía más también. Y a Celsa Barja, una poeta gallega que admiro muchísimo. Pero ahora estoy conociendo a muchos poetas canarios, que suele pasar, te proyectas al mundo y a lo mejor nadie es profeta en su propia tierra, o suelen decir, no conoces lo que tienes cerca. Y no es por hacer publicidad, pero lo digo con la boca abierta, el corazón bien grande. En Canarias hay mucha, mucha, mucha poesía y de la buena. Hay unos poetas impresionantes que me emocionan. Tenemos, yo creo que esto de la canariedad, esto de la insularidad, esto de azul mar, azul cielo, de los paisajes bellísimos, de ser continentes en miniatura, esto nos da un alma especial para la poesía, porque no me parece casual que hayan tantos poetas por aquí, incluso chiquititos, jovencitos, niños prácticamente. Y participamos, por supuesto, en el Día Mundial de la Poesía. Y llenamos las palmas, sobre todo de poesía, durante todo el día, el 21 de marzo. Fuimos a colegios, a institutos, hospitales, en la biblioteca del Estado hicimos un programa de radio dedicado a la poesía y también visitamos la cárcel. Yo, por mi vibración del alma y por digamos mi experiencia, me apetecía, porque no podíamos estar como Dios en todas partes, teníamos que elegir en determinados escenarios, y yo elegí colegio, elegí por ser contacuentos, y elegí la biblioteca porque me encanta y porque me llamaba la atención lo de participar en el programa de radio, y también elegí la cárcel porque como integradora social uno trabaja con muchos colectivos. Pero tiene sus colectivos de elección. Yo, por supuesto, mis colectivos de elección son niños y son mujeres. El año pasado, gracias a las prácticas y a mi trabajo, descubrí el colectivo de discapacidad, del cual me enamoré absolutamente y me hizo crecer y me nutrió de una manera increíble. Pero aquello de lo de la cárcel, de personas privadas de libertad, a mí me daba un poquito más de respeto y lo dejaba para el final. Y entonces, este año, cuando me invitaron desde el marco de la poesía, desde el movimiento, para el Movimiento Mundial de la Poesía, a recitar en la cárcel, yo me lo planteé un poco como un reto, como voy a superar esta tontería que tengo como integradora y lo voy a hacer como poeta. Y entonces la primera actuación, entre comillas, digamos, fue en un colegio. Fui al colegio, nos repartimos los poetas. Las profesoras pedían que hubiera alguien para los pequeñitos, algunos poetas le daban como un poquito más de apuro, pero como yo tengo tanta experiencia con los cuentacuentos y los adoro, pues yo elegí los chiquititos y fui a contar, a recitar, esta vez, a recitar poemas míos para de poesía infantil a los pequeños, y conté en un curso de tercero. Y bueno, recité sus poemitas y cuando me despedí les dije, bueno, mis niños y mis niñas, ahora me voy a ir a la cárcel a recitarles poemas a las personas privadas de libertad. Y de repente una niña, es que no puedo olvidar su carita, la estoy viendo todavía, me dice, mi papá está allí. Y yo le dije, pues bueno, mi niña, yo le voy a llevar poesía a tu papá y le voy a decir que te vi y que con la poesía le llevo tu besito. Y nada, luego el siguiente punto era la cárcel de aquí de Gran Canaria. Y bueno, aquello es una experiencia que es bastante, para mí era nueva, yo no había estado nunca, ni siquiera de visitante. Y me impactó un poco realmente porque es absolutamente otro mundo, es entrar y se van cerrando rejas detrás de ti, rejas blas con ese sonido sordo y frío del hierro, y vas pasando filtros y vas dejando todas tus pertenencias en las taquillas, bolsos, móviles, todo, entregas tu carnet, te ponen sellos, tienes que ir identificándote por cada uno de los lugares que vas pasando hasta que llegué al lugar donde íbamos a recitar. Y a mí sí me impresionó un poquito, ¿no? Cuando de repente empezaron a entrar todos aquellos hombres y por un momento, pues, piensa, Dios mío, pues sí, aquí estos hombres rudos, morenos, altos, grandes, algunos sin dientes, pues sí, aquí, pues precisamente, pues sí, aquí es donde hace falta. Entonces recitó un compañero y luego me tocaba a mí y me empezó a temblar. Bueno, si quieres empiezo por lo que no me temblaba y terminamos antes. Pero de repente vi la cara de aquella niña y sentí que todos y cada uno de aquellos hombres era el padre de aquella niña. Sobre todo porque aquello era inmenso, había un montón de gente, y cómo buscaba yo al padre de aquella niña. Entonces recité para el padre de aquella niña. Y yo estoy segura de que todos y cada uno de aquellos hombres se sintieron padres de aquella niña, porque de repente veía aquellas rudas caras con lágrimas y fue tan bello, fue, vamos, se me fue el temblor, el miedo, los nervios, fue un acercarse al alma de aquellos seres que, bueno, se equivocaron un día y están corrigiendo el error. Simplemente esa es lo que nos diferencia. Y sobre todo, lo más lindo es que de repente alguno tímidamente decía, yo también escribo poesía, y les invitamos a que la compartieran. Y luego, a raíz de que aquel compañero compartió, otro dijo, yo también tengo poesía, voy a buscarla. Y descubrimos en aquella cárcel a unos poetas inmensos. Uno de ellos era experto en Lorca y nos dio lecciones a nosotros. O sea que yo no me canso de repetir que ir sin expectativas a un lugar es lo más maravilloso, el más maravilloso regalo que te puede hacer la vida. Que el mapa nunca es el territorio, porque algunos poetas no fueron porque tenían miedo, porque, bueno, dicen que te dicen cosas, que tal. Si vas sin expectativas, si vas si vas sin prejuzgar, siempre sales mucho más grande de aquel lugar a donde vayas, y eso es una realidad que se me confirmó aquel maravilloso 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, y quería compartirlo. Mensaje a todos los amigos de Mimos para el Alma. A mí me encanta este tipo de iniciativas como la tuya, de reunir gente para una causa común, porque es un ejercicio que yo hago también como integradora muchas veces, una de estas dinámicas. Cojo un poema, recorto los versos, se los reparto a las personas que participan, mezclados, y ellos tienen que hacer el trabajo de construir de nuevo el poema. La lección está clara. Cada uno de nosotros es un verso. Es un verso de un inmenso poema. Y es cuando juntos descubrimos ese poema, nuestro propio verso cobra sentido. No tiene sentido ir por ahí de verso solitario, ¿no? Tiene sentido nuestro verso cuando entre todos construimos un poema. Y ahora ya estamos llegando al final de esta entrevista, querida Teresa. Me gustaría pedirte, si te animas, a que te despidas con un poema de tu libro Palabras Vivas. Te voy a recitar Moyas. Acto 1. Cloto. Antes de que Cloto comenzara a hilar la vida, ya había escrito un beso en los labios del mundo. Unos labios que aún esperan, amor mío, que te acerques a darle sentido a la urdimbre de mi existencia. Acto 2. Láquesis. Láquesis acecha que se cumpla el destino, desde el primer respiro hasta el último, tensando y destensando los hilos de la trama. Es imposible mirar otro horizonte que no sean tus ojos. Está sin remedio hilado a cada uno de mis latidos. Acto 3. Átropo, la inflexible. Se ha tejido la noche pestaña a pestaña. Se cerraron los sueños. Se soñaron los besos. Se ha cortado el destino, la trama. El tapiz ya fue hecho. Llueven besos huérfanos sobre caricias viudas. Cierras tus ojos y el mundo se apaga. Gracias, Tere, por presentar tu libro Mimos para el Alma y dentro del Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Gracias por la vida que nos regalan tus palabras y por hacer que nuestro camino se llene de luz y de amor. Sí, gracias a ti, Cinda, por darme la oportunidad de ser, de ser y estar, y de que me conozcas. Es lindo, te lo agradezco. Pues Cinda, te abrazo, muchas gracias. Siempre será un placer, que siempre que me invites, ahí estaré. Dicen que viajando se fortalece el corazón, puedes andar nuevos caminos, te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de vida y amor. Hasta la semana próxima. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Que te cuenta su poesía, de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Dice, creo que nadie puede dar una respuesta. Y tanta herida, solo se trae.